12 y 15 minutos, vamos a quedarnos con una de las secciones habituales de cada jueves, el espacio Cosa de Todos, en el que, como conocen, todos ustedes, nuestros oyentes, son los grandes protagonistas, porque tienen la posibilidad, a través de este espacio, de trasladar sus preguntas a los responsables políticos municipales dentro de esa ronda de intervenciones por parte de los diferentes grupos políticos y del equipo de gobierno. Hoy en concreto llega esa participación al Grupo Municipal Socialista, que coincide, como conocen perfectamente, con el equipo de gobierno, pero ya decimos, el espacio en sí es para el Grupo Municipal Socialista. Dos de sus integrantes, dos de los ediles del equipo municipal de gobierno, nos acompañan ya aquí en los estudios de Radio Ubrique para participar, como decimos, en este espacio. Manuel Ángel Chacón, como saben, primer teniente de alcaldesa y responsable municipal de urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos o limpieza viaria. Y también Isabel María Bazán, que, como saben, es segunda teniente de alcaldesa y responsable de asuntos sociales, educación, escuela municipal de música, infancia, barrios, tráfico y policía. Pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos muy rápidamente porque, como pueden comprobar, son muchas áreas de gestión. Y vamos a hacer en la primera parte de nuestro espacio, como siempre, repaso a las novedades en esos distintos apartados, además de las preguntas que vayan llegándonos por parte de nuestros oyentes, que de hecho ya se han producido un buen número de ellas. Recordamos el teléfono móvil a través del cual pueden contactar vía WhatsApp con nosotros, el 607-48-87-75, 607-48-87-75. Tienen también los teléfonos de la radio a su disposición, correo electrónico, redes sociales, etcétera. Así que, antes que nada, dar la bienvenida a ambos, Manuel Ángel y Isabel María. Como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedar, como decimos, para comenzar con el repaso a novedades en esas áreas. Y bueno, en cualquier caso, Manuel Ángel, que en principio quería hacer referencia un poco a actividades que llegan en estas próximas jornadas. De hecho, por ejemplo, la participación también de nuestra localidad en la Feria del Mayor que está teniendo lugar en Jerez, ¿no? Eso es. Aprovecho para disculpar la ausencia de la alcaldesa, que tenía interés en venir en el día de hoy, y bueno, se encuentra en Jerez junto con la concejala de la responsable de la delegación del Mayor, con Virginia Bazán, en la inauguración de la primera feria del Mayor activo, en el recinto de IFECA en Jerez. El fin de semana yo te decía que quería empezar por las actividades, por de alguna manera poner en valor el espíritu frenético de nuestro municipio, ¿no? De los ubriqueños y las ubriqueñas que se afanan en cada ocasión de organizar eventos y de poner a disposición de los demás su tiempo para organizar actividades que disfruta al final la totalidad del pueblo de Ubrique. Por hacerte, no sé, un pequeño resumen, ¿no?, de las actividades más destacadas, por decirlo de alguna manera, las que nos dé tiempo. Lo primero, como te digo, darle las gracias a aquellas personas que ponen su tiempo al servicio de los demás. Y a los demás, pues, invitarlos a disfrutar de cada una de ellas, que van increciendo conforme va avanzando la mejor climatología, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Este fin de semana yo hacía cuenta y creo que son del orden de entre 12 o 14 eventos los que tenemos en nuestro municipio. Por empezar por lo que te decía, donde se encuentra hoy la alcaldesa inaugurando esta feria. Es una feria dedicada a personas con más de 60 años, en el que el Ayuntamiento de Ubrique, a través de su delegación del Mayor, se encuentra representado. Me decían que solamente había 10 municipios, y de entre esos 10, Ubrique ha llevado una importante representación, se ha montado un stand, y hay un colectivo de mayores allí, junto con la alcaldesa y la delegada del Mayor. La feria en sí consiste en exposiciones, en conferencias, actividades que organizan administraciones y empresas dedicadas al Mayor, potenciando lo que es la vida activa, ¿no? Después de alcanzar una edad hay que buscar alternativas para que se esté en la calle, para que haya actividades y se mantenga el espíritu con ganas de hacer cosas, ¿no? Pues invitar también, como no, desde aquí a todas las personas que quieran acercarse por allí, el día 30, 31 y el día 1 también. Creo que se abre a partir de las 12 de la mañana y con entrada libre en el recinto ferial de IFECA en Jerez de la Frontera. Continuando con eventos, también este fin de semana hay un evento importante coincidiendo con el Día Europeo de la Artesanía. El sábado, en el Museo de la Piel de Ubrique, a las 12 de mediodía, se inaugura lo que es la entrega de distinciones, distintivos, zona de interés artesanal de Ubrique, para Prado del Rey, El Bosque, Benaoká y, como no, Ubrique. Esta entrega de distinciones la hará la delegada territorial de Economía, junto, acompañada de la alcaldesa de Ubrique, que se hará el sábado a las 12 en el convento. A partir de ahí se van a ir desarrollando actividades en torno al Día Europeo de la Artesanía, desde el mismo sábado a lo largo de todo el domingo. Habrá talleres, exposiciones, diferentes muestras y el reconocimiento a tres empresas nuevas con reconocimiento artesano que están dentro de este marco, una de Benaoká y dos de Ubrique. Decía, creo que te he dicho el sábado y es el viernes, ¿verdad? El día 31, que es viernes. Me han bailado fechas, 31 con sábado, no, es mañana viernes, a partir de las 12, ¿verdad? Como te digo, se va a ir alargando desde mañana viernes, sábado y domingo, con exposiciones, talleres, visitas a instalaciones y demás. O sea, que animar a todo el que se quiera acercar, porque va a haber actividad también por la zona del convento. También, el mismo viernes, por la tarde, es la última representación de la obra de teatro La Comedia de Ubrique, que ha tenido un éxito también tremendo, con todas las entradas agotadas en las dos ediciones anteriores. Esta ya es la última, así que también animar al que no se lo quiera perder, y recomiendo que no se lo pierda nadie, a esta obra que dirige Diego Borrego, también con mayores de nuestra localidad, que la verdad, el que la ha visto le ha encantado y que tienen ganas de repetir. A partir del sábado, pues desde primera hora, en el centro de la Avenida España, el colectivo Zarpita va a montar un mercadillo solidario. Darle de aquí también el reconocimiento también a este colectivo, ¿no?, que está mirando por el bienestar de los animales de nuestro municipio, de nuestro entorno. Estarán en el centro de la Avenida España. Tenemos carrera infantil de las nutrias pantaneras en las instalaciones de las pistas de atletismo. Habrá también en el claustro del convento, creo que es sobre las 12 del día 1, es decir, del sábado, la inauguración de la exposición de pintura y la presentación del libro que presenta Miguel Valle Romero. Será a las 12 también en el claustro del convento. Ya a las 12 y media, ya la hora no la tengo aquí anotada, creo que es a las 12 y media, después lo corroboramos y así no se equivoca nadie. Se va a celebrar el concierto de Semana Santa de la Banda Municipal de Música. Esto será en el Instituto Francisco Fatou. Y ya por la tarde tendremos una clase práctica de las Escuelas Taurinas Comarcales con motivo de la inauguración del curso. Por último, ya para cerrar el sábado, pues será también el pregón de Semana Santa. Será en la Iglesia de Jesús. Creo que la hora me parece que es a las 9, la hora no las tengo anotadas, así que también todo el que esté interesado pues lo tiene a su disposición en la página web del ayuntamiento, cualquier detalle, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todo ello dentro, ya decimos, de un repaso un poco que quería realizar al respecto de esos eventos. Hay que decir, por cierto, que Manuel Ángel tiene que marcharse en unos minutos, así que vamos a aprovechar alguna pregunta que vamos a hacer enseguida. Y que van directamente, ¿no?, a lo que son sus áreas de gestión. Otras cuestiones, no sé si querías abundar en algún evento más de... Bueno, sí, ya que tú lo comentabas, es verdad que tengo que dejaros en unos minutos. Vamos a intentar aprovechar tiempo todo lo que pueda, por eso si hay alguna pregunta relativa a mis áreas, pues intentar atenderla, porque para eso estamos aquí, no es otro motivo que ese. El motivo de que me tengo que marchar, pues mira, también es interesante comentarlo. Tenemos la visita hoy en Ubrique de representantes de dos espacios expositivos de Francia, concretamente de París, dos ferias de muestras de París, que vienen junto con otra empresa del sector de la mano de Estenda a reconocer y ver in situ, ¿no?, instalaciones de nuestro municipio, de cara a conocer la forma en la que se trabaja en Ubrique, de ponerlo en valor, y de la mano de MOVE, vamos a tener también un encuentro y hay que atenderlo como corresponde. De ahí que me tenga que excusar en unos minutos. Otra serie de novedades que podemos apuntar antes de, como decimos, de quedarnos con las preguntas también de los oyentes. Por ejemplo, hemos hablado en otra oportunidad de actuaciones, obras y demás, la pasada semana, sin ir más lejos, podríamos entrar dentro de lo que es el capítulo de mejora en infraestructura eléctrica, ¿no? Sí, te decía que por cambiar un poco, ¿no?, de otros temas que también se trabajan en el ayuntamiento, que no todo es abrir calles y muchas veces no arreglarla todo lo rápido que debieran, ¿sí? Hay que reconocerlo, que hay muchas cosas que mejorar en ese aspecto, pues de ahí que cada vez que vengamos por aquí tengamos mucho que tratar sobre obras, pero sí quería destacar hoy algunos temas en cuanto a iluminación. Es verdad que yo se lo comento a los vecinos, ¿no?, cuando lo comento por la calle, que hay muchas cosas que mejorar en cuanto a la iluminación en nuestro municipio, y esto corresponde a que hemos estado casi un año aguantando en lo que es la inversión municipal de electricidad, porque nos habían informado desde el área de medio ambiente de la delegación provincial, de la Diputación Provincial, que Ubrique iba a ser el de los primeros municipios en conseguir el 100% de iluminación viaria tipo LED. Claro, cuando ya tenemos un índice de LED bastante alto y nos dicen vamos a apostar por Ubrique para que sea de los primeros, si no el primer municipio en el que todas sus vías se encuentren iluminadas por tecnología LED, todo el mundo sabe que eso implica sensibilidad ambiental y minimizar costes. O sea que, claro, ante ese reto dijimos, aquí estamos nosotros, venga, los primeros. ¿Qué pasa? Que por medio nos dicen, cada vez que hemos preguntado, que como hubo el parón en la constitución del gobierno, venía de unos fondos europeos, la abogacía del Estado no daba permiso para que se tramitaran este tipo de subvenciones, y a la fecha en la que estamos todavía no nos ha llegado. Claro, hemos estado aguantando, pero hay un momento en el que ya no se puede aguantar más, y vemos que hay que mejorar la iluminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como no renunciamos al cambio a LED, más pronto o más tarde, esperemos que pronto, en tanto en cuanto se están haciendo actuaciones aprovechando y reciclando instalaciones que ya se habían retirado por el ayuntamiento, que habían ido a talleres, que se han reciclado y se han puesto en valor. Por ejemplo, la barriada de Andalucía ya se ha empezado a trabajar desde la avenida de Cádiz en la sustitución de los brazos de farola que estamos acostumbrados a ver por los clásicos faroles. Estos se llaman tipo villa, yo no sabía que estaban tan estandarizados, bueno, pues se llaman faroles tipo villa, que se habían retirado de otras zonas del municipio para sustituirlos. Se han reciclado, se han puesto en valor, se han pintado, se han recuperado, ¿no?, de alguna manera, y se les ha cambiado el interior para quitarle el tipo de bombilla que se estaba utilizando, que era basada en mercurio, por halogenuros metálicos. Esto tiene dos porqués. El primero, porque hace aproximadamente 6 meses que está prohibido la venta de cualquier material que contenga mercurio, por ser este un metal pesado y altamente contaminante. Como ya en el mercado no va a haber bombillas con mercurio, tienes que adaptarte, sí o sí. Pero además, se están cambiando por otra tecnología, se llaman halogenuros metálicos, que bajan sensiblemente el consumo. Además de la vertiente ambiental y legal, se está optimizando el consumo. Es decir, con una bombilla de menos vatios vamos a tener mejor luz. Eso se está haciendo en la zona de Barriada Andalucía, desde la propia Avenida Andalucía hacia arriba. Se va a poner también mejor iluminación en las escaleras que llegan a la avenida, ¿no?, de Sebastián Macías del Pato. Allí hay una escalera que yo creo que habremos pasado por esas escaleras todos alguna vez, y alguno habrá tropezado, porque no hay manera de ver entre que es verdad que hay escalones que ya se han dado instrucciones de que se arreglen, y que además había zonas de total oscuridad, se va a colocar una mejor iluminación allí y se va a aprovechar para cambiar los brazos de farola que había en la Ría de Andalucía por faroles, con un cambio, como te digo, de bombilla y de iluminación, con todo lo que implica, que esto implica también cambiarle, por decirlo de alguna manera, las tripas a la farola, ¿no? También se está actuando simultáneamente en la zona de Marcos León López y en Barriada Antonio Vega, igual mejorando la iluminación, y en este caso lo que se está haciendo es el cambio de las tripas, es decir, de mercurio también cambiamos a los enuros metálicos para mejorar iluminación y bajar consumo. En relación a temas eléctricos, también quería destacar, estuvimos con técnicos municipales, con el responsable de medio ambiente y con un operario del servicio, que además se encarga de poner en valor estas farolas que te digo que se están recuperando, y hicimos una visita a las instalaciones de la empresa LEC. Esta es una empresa que se encuentra ubicada en Barbate, que yo no conocía, tengo que reconocer que yo no la conocía, y me vine gratamente sorprendido porque tiene un nivel de excelencia y de vanguardia muy, muy por encima de lo que cabe pensar de cualquier instalación a nivel mundial. Por darte un ejemplo, se fabrican dispositivos con LED para todo el mundo a un nivel de detalle tal que tienen una sala blanca es como si dijésemos el equivalente a un quirófano, con dos puntos por encima del quirófano medio en cuanto a garantía de higiene y limpieza, ya que los LED utilizan una soldadura microscópica, nos estuvieron explicando allí, tienen su departamento de I+D y hacen todos los ensayos con este nivel de garantía y de calidad que no existe en otra parte del mundo, y sin embargo los teníamos ahí cerca, al lado nuestra, ¿no?, en Barbate. Bueno, hemos estado por allí, nos hemos puesto en contacto con la empresa, les hemos llevado un farol de los que tenemos nosotros en Ubrique, el modelo que estamos utilizando, y se comprometieron a través de su departamento de I+D, tienen a 4 personas en diseño y en electrónica, para ver si podían buscar una solución LED a los faroles que tenemos y que hemos utilizado tradicionalmente en Ubrique. No es cuestión ahora de que nos pongamos a poner farolas vanguardistas y modernistas en un municipio que no pega, ¿no? Así que queríamos aprovechar lo bonito, lo tradicional y lo que es bueno, porque ha estado sirviendo durante mucho tiempo, para adaptarnos a los nuevos tiempos. Se le mandó y ayer por la mañana nos llegó ya la muestra que le habíamos dejado y han conseguido adaptarla al formato nuestro. Ahora se trata de ver en euros cómo se llama, si podemos conseguir lo que digo, ¿no? Aprovechar lo que tenemos, meter también ahí, ¿por qué no?, la parte de sensibilidad ambiental y lo que el primer principio, que es el de economía, ¿no? Vamos a intentar que merezca la pena y que con el propio consumo que vamos a, la reducción de consumo que vamos a conseguir, se pueda pagar la inversión en estas nuevas farolas. Vamos. Pues hablando de mejoras eléctricas, alguna pregunta al respecto. Vamos a ir ya incluyendo esas cuestiones, como decimos, porque en unos minutos Manuel Ángel, que como nos comentaba, tiene que marcharse. Nos habla un oyente de los caminos que hay detrás del Hotel Los Mellis. Dice que, como vecino de aquí, quería ponerle al corriente que uno viene y pintan el suelo, las piedras, rompen botellas de vidrio y las parten por donde paseamos a nuestros perros, hacen ruido con música, dice que fuman porros, se habla de sustancias estupefacientes, beben cerveza. Y aparte de todo esto, dice que no hay luz, al hilo de esto, ¿no? Íbamos con el tema de las mejoras eléctricas. No hay luz en todo el camino y pasear por ahí se hace imposible de noche, ya te puedes caer y hacerte daño. Es una zona que está identificada, que también la tenemos metida dentro de los planes de mejora. Casi toda la parte de PP1 y PP2 es verdad que no está todo lo bien cuidada que debiera, que lleva mucho tiempo en un estado que no es el que debía de ser, y está metido en el plan de mejora. Por otra parte, ahí caben dos cosas, siempre decimos lo mismo, mejorar la iluminación para que no favorezca, es decir, los entornos, hay que hacerlo más amigable para que no favorezca que nadie se esconda, y después pues también habrá que potenciar la vigilancia policial, porque hay gente que le da igual la luz que haya y lo difícil que se lo ponga. Y nos vamos ahora a otro lugar, al llano de la calle Azorín. Habla de distintos aspectos, pero también hace referencia, ¿no?, al tema eléctrico. Por ejemplo, dice que en esa zona llevan más de 40 años sin acera, y ahora que tras la urbanización del llano, lamentan que el estado en el que ha quedado la caseta del transformador de la luz. Según el oyente, no hay acera en esa zona y al abrir el transformador las puertas del mismo invaden la calzada. Además de la altura, se encuentra ras de suelo y cree que con eso van a provocar charcos. Pide que antes de acabar la obra se tenga en cuenta esta situación. Esa parte de, bueno, la parte de Azorín, como tú concretándolo en la zona del transformador, dos cosas. Por un lado, es verdad que al abrir las puertas puede invadir la vía, y eso se debe a que el transformador está a lo justo de la calle, tan a lo justo que se ha puesto así para respetar la zona de servidumbre que marca dominio público hidráulico, ya que corresponde, todo el mundo sabe, el tiempo que lleva ese transformador sin utilizarse y había que girarlo. ¿Por qué se giró? Para buscar el espacio suficiente para cumplir con lo que se marcó. Ahí hubo una denuncia en su día y no se podía utilizar el transformador en el sitio en el que había quedado, que es como inicialmente estaba diseñado. Para poderlo utilizar, pues han tenido que girarlo y sacarlo todo lo que se podía, como obra que es o como construcción que es, de los márgenes de la zona de servidumbre de dominio público hidráulico, y está ajustado hasta el último centímetro para que pueda entrar dentro de esos márgenes, si no, no cabría de ninguna manera. Por otro lado, es lógico, el transformador no tiene por qué tener las puertas abiertas, salvo que haya una avería, y si hay una avería ahora mismo, sí está abierta porque se está trabajando en la zona, pero una vez esté todo en servicio, las puertas del transformador tienen que estar cerradas. Es decir, no es algo común de que vayamos por la calle y se nos abra la puerta de alguien de dentro porque no puede haber nadie dentro. Ahí eso va a estar lleno del entripado de cableado y transformadores. Por otro lado, la acera pasa casi igual que con el transformador. Inicialmente, cuando se diseñó la urbanización y yo la vi, contemplaba un margen de acera. Ahí y en la otra parte de la calle. Es decir, la calle Azorín llevaba acera por los dos márgenes. ¿Qué pasa? Que yo ya se lo dije aquí, di instrucciones para aprovechar esa parte para lo que se venía aprovechando hasta ahora, para aparcar. Ahí no se iba a construir nada, no hay nada pendiente de construcción, solamente aparcar. Y aparcar implicaba que no hubiese acera, porque si hay acera metemos un riesgo, estamos metiendo a personas por detrás de los coches. Lo que dijimos es que se mantuviese la acera del margen izquierdo para el tránsito peatonal y la acera del margen derecho con sus reducciones correspondientes y pasos de peatones para poder aparcar. Ahí estamos pendientes también de ver hasta dónde podemos llegar, porque ya lo dije en su día, queremos optimizar el espacio al máximo y aprovechar cada centímetro que se pueda para meter un coche. Y hablando de mejoras en infraestructura eléctrica, otra pregunta, a ver si se podía continuar la acera que va para las cumbres hasta la gasolinera y poner alumbrado por allí. Es un auténtico peligro para la gran cantidad de trabajadores que va por esa zona para su trabajo a pie por la misma carretera y sin ningún alumbrado, y entrando a su trabajo de noche y saliendo de noche. Estamos desde el acceso a la gasolinera, como tú bien decías, por la carretera. El acerado llega hasta el aparcamiento del edificio que iba a ser el ecomuseo. Yo creo que ya lo informamos aquí, hará cosa de un año más o menos. Hablamos con la delegación de Fomento y le pedimos que el tramo antiguo de la carretera que iba hasta las cumbres formara parte del entramado municipal de calle. Después de las gestiones que mantuvimos con ellos, accedieron a cederlo, puesto que es verdad que la carretera ya iba por donde está actualmente y que no tenía sentido mantener dos carreteras en paralelo. Con eso conseguíamos que, al ser una calle municipal, también los usuarios del Instituto de las Cumbres pudieran aprovecharla mucho mejor, sin que estuviesen expuestos a sanciones continuas porque era carretera y no se podía estacionar, y bueno, todos los usuarios conocen la problemática que tenían. Y fruto de eso se le pidió a la delegación que, antes de hacernos entrega de ese tramo de carretera y meterlo como calle municipal, la asfaltaran y la pusieran en condiciones. A raíz de eso se recuperaron los malacones que hay en la zona y se asfaltó la calle. ¿Qué nos toca ahora? Pues, acompañado de la limpieza de la zona, que se va a hacer en breve, una limpieza de toda aquella zona, se pretende mejorar la iluminación. Como te he dicho, por ahora queremos mejorar las zonas que están dentro del casco urbano, que han ido agotándose, digamos, durante este tiempo, y una vez recuperada esa parte, seguí hacia arriba, como ya se hizo en la calzada, y se pusieron farolas y se encendieron. Hacer lo mismo, recuperar las farolas que están allí, que se han destrozado, poner alguna más si hace falta, y recuperar aquello como una calle más que ya del término municipal de Ubrique. Poner una acera por la parte de la carretera, sinceramente ya lo veo mucho más complicado. Primero, por el talud que había que hacer en el margen derecho, estamos hablando de carretera y los mismos de carretera, pues, si le pedimos permiso, lo más lógico es que me digan, te hemos dado una calle por detrás. ¿Cómo quieres, cómo me pide que te deje utilizar la de acera? Todo lo más la cuneta, es lo que es lo más lógico que nos digan. Por eso, primero vamos a arreglar lo que ya es nuestro y una vez que la tengamos puesta en valor, pues a ver hasta dónde podemos aspirar. Hablamos antes de llano de la calle Azorín. Hay una pregunta muy muy directa, una persona que conocerá, un proyecto del que hemos hablado ya en otra oportunidad, además de carácter privado, pero bueno. En el llano de, por detrás del Ambigú, del Pino, ¿qué van a construir? ¿Pisos o aparcamiento? No, en principio eso es una respuesta que tiene que dar el propietario, porque todavía no se ha dado el caso. Lo lógico es que conforme vaya vendiendo parcelas, esas parcelas vayan pidiendo sus licencias de obra y conforme a que yo tenga que firmar la licencia de obra podré informar. Todavía no puedo dar un dato que además ya te digo, yo no sé en la cabeza qué es lo que tiene. Deduzco, comillado, negrita, mayúscula, que en tanto en cuanto construya lo que se construya, lo utilicen de aparcamiento. Pero ya es una propiedad privada. Hablo del llano, solamente el recinto del llano. El resto, las calles se van a volver a recuperar en cuanto estén terminados el asfaltado. Ahora os doy fechas también, que esta mañana he estado preguntando cómo está el asunto. Se van a recuperar y, por lo tanto, se van a poder seguir utilizando como se venían utilizando antes. Por eso yo, cada vez que hablábamos aquí de los números y hay los famosos 200, yo decía que no eran 200. Y es que dentro del la ley de impenetrabilidad de los cuerpos dice que no caben dentro del llano 200 coches. Había 65 coches. Y las calles se van a seguir utilizando como se estaban utilizando hasta ahora. Una obra, se ha tenido que quitar los coches y cuando se abra al tráfico, pues se volverán a utilizar como se venían utilizando hasta ahora. Lo que se va a hacer en el interior corresponde todavía a lo que el propietario quiera hacer y, claro, tenga licencia para hacerlo. Eso es la segunda parte. Pues hablando de un aspecto que tú has comentado, asfaltado de calles, se quería aprovechar, ¿no?, el asfaltado de las calles, el entorno de la calle Azorín, precisamente también para otros puntos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sé si di la cifra, ya hoy sí puedo dar la cifra, porque tengo hecha la retención de crédito ya incluso hecha. Va a costar en torno a 62.000 euros el asfaltado de las calles que yo dije. Te puedo decir que tengo la retención de crédito hecho porque estaba todo concretado, está cerrado, está el presupuesto aprobado, está el informe de intervención hecho y está lo que te digo, la retención de crédito. Es decir, ya esos 62.000 euros de los presupuestos municipales no se pueden tocar para otra cosa que no sea para asfaltar. Me puse en contacto con la empresa, como creo que ya lo informé aquí, y la idea era, aprovechando que estaban las máquinas aquí, asfaltar las calles que nosotros les habíamos solicitado. Me llamaron y me dijeron que había un problema, que los habían requerido por urgencia en la autovía, en la A92, no sé qué problema se ha generado allí, pero han tenido que tirar de unas cuantas empresas a la vez y se tuvieron que desplazar hacia allá, y el compromiso que me dieron es que para esta semana próxima me avisarían para venir a asfaltar. Hasta ahora no me han confirmado fecha, les he puesto un correo diciéndole que me tienen que avisar con el tiempo suficiente para poder avisar a los vecinos, ¿no? Es lo primero. Y en cuanto lo tengamos, pues pasaremos la información. Ya te digo, estaban programados para esta misma semana, pero por razones de urgencia de ellos, no nuestras, ya te digo, nosotros lo tenemos tan atado que hasta el dinero está puesto encima de la mesa, han tenido que atender una urgencia, no sé el detalle de la misma, y en cuanto la terminen, me avisan y vienen del tirón. Lo que sí les he pedido que por favor tengan alguna previsión para no dejar a coger a la gente fuera de juego, ¿no? También decirte del asfaltado, te decía antes que la zona de Azorín, en calle Azorín mismamente, ya está asfaltado y le queda una capa de pasada porque había humedad en el terreno. Ellos esperaron, pero aún así me dicen que estuvo húmeda y les queda echarle un líquido que no sé qué es, un líquido que tienen que echar y pasarle rulo, me han dicho, y rulearlo, que pretendían hacerlo sobre todo la parte de dentro del llano, que como ya la han asfaltado también, y en cuanto no terminen eso, no querían abrir a las calles para que no haya degradación o se termine rompiendo lo que deben de entregarnos en condiciones. Previsiones, se espera que para principios de la semana que viene se pueda abrir ya la calle Azorín al tráfico de nuevo. Pues antes de marcharte, vamos a aprovechar, estamos mirando rápidamente preguntas que tengan que ver con tus áreas. Lo cierto es que hay un par de preguntas que tienen que ver con algo que ya hemos abordado aquí en otros programas, pero siguen llegando preguntas en este sentido y se refieren al traslado de unos contenedores que existían en la calle Concejo hasta la calle Peligros. Bueno, pues en este caso, bueno, nos dicen por qué, al contrario, han cambiado los contenedores de la calle Peligro a la calle Concejo. Bueno, pues apuntan a que, según ellos, se ocurrió porque había un vecino que no los quería y por eso se cambió. Y bueno, pues dice que además donde están en la calle Concejo casi todos los días tienen que recoger, por ejemplo, basura. Habla de esta persona, su madre, tiene que recoger basura en su puerta. Hablan de que, bueno, pues tienen los mismos ruidos que aquellas personas que se quejaban de la otra ubicación. Y bueno, pues preguntan si se puede retomar la situación previa donde estaban los contenedores en su, bueno, en su momento. Sí, es verdad que lo hemos comentado alguna vez y bueno, yo te repito lo que en su día comentamos y se lo he dicho además a algunos vecinos que le hemos hablado directamente. Los contenedores no se quitan porque generen molestia. Molestia me refiero de ruido. Si hay una... un vecino se queja y porque el vecino se ha quejado de que le molesta el ruido de los contenedores se han quitado, no es por eso. Yo sé, porque me lo dijo un vecino, que es lo que se había corrido la voz, pero no es por eso. El motivo es porque hay un informe del servicio que dice que el traslado de los contenedores desde donde estaban en su recogida frecuente había un riesgo de accidente para los operarios. En base a eso se busca una ubicación que es la que se tiene actualmente. Yo sigo diciendo igual, voy a seguir buscando otra ubicación que moleste lo menos posible, porque claro, si esto respondiese a que a un vecino le molesta, se lo quito y se lo ponemos a otro, el problema es trasladar el problema, no se ha solucionado nada. Por eso yo sí lo he dicho muchas veces con la empresa de limpieza, con los servicios técnicos, el movimiento de los contenedores tiene que ser muy escrupuloso porque genera molestia y no se mueve alegremente un contenedor. Tiene que estar muy bien fundamentado y con un porqué muy claro. En este caso, el porqué no es porque le molestaban los ruidos a un vecino. Pues enseguida vamos a quedarnos con Isabel María Bazán y bueno, pues novedades en sus distintas áreas. De hecho, hay además preguntas al respecto de esas áreas de gestión. Pero vamos a aprovechar que hay varias peticiones, preguntas también sobre obras. Y antes de que se marche Manuel Ángel, bueno, pues, por ejemplo, nos hablan de la barrera Sacrificio. Dice que han estado limpiando y pintando la plazoleta de la calle Segura. Piden que también se haga la plazoleta de la calle Guadalquivir. Dice que hace más de 20 años que no se le hace nada y que se ocupan los propios vecinos de mantenerla limpia. Me tomo nota y miro por qué no se ha hecho ni nada. También se refieren a el acerado que no existe aún en la calle la avenida Jesulín Dubrique, desde el Hipersol hasta la barriada de Mirasierra. Personas como de movilidad reducida y personas que van a pasear, les es imposible andar bien sin el acerado, con los coches y demás. Ese tema también es recurrente y lo hemos explicado alguna vez. Hay una novedad en ese aspecto. Saben que, lo hemos comentado también, hay un plan de empleo de la Junta de Andalucía en el que hay... se incorporaron 72 personas, quiero recordar. Bueno, pues de esas 72 hay dos personas ahí, aparejadores, que se están encargando de un proyecto que se llama Memorias Valoradas. ¿Qué es el proyecto de Memorias Valoradas? Pues simple y llanamente, algo que parece lógico, que cuando, es decir, tener un banco de datos donde sepamos qué cuesta hacer algo y qué permiso hay que tener. Bueno, pues para la avenida Jesulín Dubrique, el ayuntamiento ni existía precio, ni existía autorización, ni se tenía idea de lo que qué complicaciones podía haber ahí. Complicaciones que había, por un lado, de índole ambiental y por otro lado de propietario. Es decir, desde intervención se nos dice que ahí hay terrenos particulares que a través de los que pasa la carretera y en los que hay que ver una fórmula. Yo no digo que sea imposible, estamos buscando la fórmula para poder pavimentar un terreno. Es decir, al fin y al cabo, esto todo es dinero. Es decir, me tienen que dejar los servicios legales, echar dinero municipal en un terreno privado. Es la mejor manera de simplificarlo, porque pasa a través de partes privadas. Segundo, este personal lo que está haciendo es buscando cuál es la mejor solución que se integre también en el entorno. Ahí está el limítrofe, el parque natural. En base a eso, están estudiando si con un pavimento de madera, que pues seguramente sea lo más caro que hay y habría que descartarlo, si lascas de piedra, si hormigón visto, lo que sea. Yo quiero saber cuánto vale y qué permisos tengo que tener. Y estamos en eso. Que hasta ahora no estamos. Sobre Jesulín Dubrique también, sobre esta avenida, hablan del alumbrado y de que, por ejemplo, esta persona pasó todos los días, dice que hay tres farolas al menos apagadas. Pues me lo apunto para trasladarlo a los servicios. Yo sí quiero, bueno, a lo mejor no es de dar un consejo, ni, pero es más rápido. Es decir, en el servicio, las ventanillas del ayuntamiento tienen indicaciones muy claras de tal cual, en cuanto llega a una petición, trasladarla a los servicios técnicos para que entre en el listado de actuaciones previstas. Lo quiero decir por si, que hay, a lo mejor algún vecino está esperando que llegue el momento del programa y a lo mejor se dio cuenta hace dos días, y son dos días que no se tienen conocimiento. Lo digo por facilitar, porque yo en cuanto llegue al ayuntamiento se lo voy a trasladar, pero bueno, que lo pueden hacer igualmente por teléfono y es más rápido, por la operativa, ¿no? Hmm. ¿Para cuándo la licitación de la explotación cinegética del Higuerón de Tabina? Aunque esto no sé si entraría dentro de tu área, que son muchas, pero no sé si también te... Bueno, algo sé también del Higuerón de Tabina, pero no hasta ese punto. Así que, si me lo permite, lo anotamos para que yo me entere, que no tengo datos de cuándo es la explotación cinegética del Higuerón. Y bueno, pues antes de finalizar, veía por aquí otra cuestión. Ya dejamos a Manuel Ángel, que como decimos, se tiene que marchar, pero esta pregunta también nos la hacía en semanas pasadas, y habla de el 24 de noviembre mandó esta persona un WhatsApp a este programa, que es cierto que no recordamos la fecha exactamente, pero sí que llegaba, para ver cómo estaba la subvención de ayuda a las escrituras de la promoción de Provisa en el Paseo Blas Infante, concedido por la Junta de Andalucía en el año 2009. Quería saber si este ayuntamiento se ha informado de dónde se encuentra nuestro dinero. Dice que, bueno, la alcaldesa ya dijo en Cosa de Todos que iba a informarse al respecto, y no contamos con la alcaldesa, pero bueno, trasladamos también la pregunta. Yo me tomo el cargo para dar respuesta lo antes posible, porque ese no lo tengo yo controlado a ese punto. Y nos vamos a quedar aquí, la verdad es que bueno, pues hay otra serie de preguntas que están llegando sobre obras, que seguro que van a seguir llegando, pero bueno, pues trasladaremos en su momento a Manuel Ángel Chacón, que como decíamos, por los motivos que nos explicaba, tiene que marcharse ya, así que agradecerte que nos haya acompañado, y trasladaremos las preguntas en cualquier caso que vayan llegando, que sí, de tus áreas. Se queda aquí Isabel Mari, y os quedáis bien acompañado, y bueno, y daros las gracias, como siempre. Gracias, como siempre. Vamos a continuar, como decíamos, con Isabel María Bazán, con el repaso a novedades dentro de sus áreas de gestión, y además con alguna pregunta que tiene que ver, por ejemplo, con tráfico y demás que va llegando. Por ejemplo, en cuanto a novedades, dentro del ámbito del área de educación, las últimas actuaciones, ¿no?, en los colegios de nuestra localidad. Efectivamente, quería empezar por el tema de colegio, por el tema de educación. Sí, lo que quería comentar también era con respecto a los colegios, que bueno, que sepan todos los ciudadanos de Ubrique que seguimos en contacto con toda la dirección de todos los centros de Ubrique, y que seguimos arreglando deficiencias que van saliendo en los colegios. Decir que en este mes de marzo pues se ha actuado en el colegio Ramón Croza, en el Visto de la Cerna y en el Mela Feliz, sobre temas de electricidad, fontanería, albañilería, y como verán los ciudadanos que vivan por aquella zona, bueno, pues hace nada más que un día o dos se han puesto todas las redes nuevas del Colegio Público Fernando Gavilán, en el que también las tenemos pedidas unas redes nuevas y todas las redes para el Visto de la Cerna y para la Reina Sofía. Estas redes estaban hace muchísimos años, estaban todas rotas, todas en muy mal estado, bueno, y hemos decidido de no se podían arreglar, hemos decidido de ponerlas nuevas en estos colegios, y en eso estamos. En Semana Santa también actuaremos en alguna obra que tenemos en el Ramón Croza, y que no están los niños para que no haya molestia, y también otra obra que tenemos para el Benafeliz, bueno, pues también la arreglaremos en Semana Santa. También en Benafeliz, bueno, van ahí ahora, dentro de pocos días, los herreros también a arreglar unas barandas que hay rotas. Lo que quería decir es que, bueno, que en cualquier momento que la dirección del centro se pone en contacto con nosotros, nos dice la deficiencia, pues vamos arreglándolas poco a poco, que es lo que creo que es la fórmula de hacerla, para que las obras no sean excesivamente grandes y los problemas que surjan se puedan solucionar con prontitud. Sí. esos centros de lo que son las actuaciones, mejoras, obras en colegios, actuaciones también formativas, ¿no? En ese sentido, hablamos en su momento ya de esa jornada de educación vial, que por ejemplo se están desarrollando estos días en el colegio Pena Félix, ¿no? Efectivamente, sí, voy a dar un repaso de las que se han hecho ya y de las que quedan por hacer. Decir que en el Fernando Gavilán se hicieron los días 13, 15, 16 y 17 de febrero. En el Visto de la Cerna se ha hecho el día 1, 2, 3 y 9 y 10 de marzo. En el Sagrado Corazón también se han hecho el 13, 14, 15, 20 y 21 de marzo. En el Benafeliz se ha hecho el 27, 28, 29, 30 de marzo. En el Reina Sofía se va a hacer el 17, 18, 19, 20, 21 de abril. Y en el Ramón Croza el 24, el 25, el 26, el 27 y el 28 de abril. Decir que en este caso no solamente son, como hemos visto por ejemplo en las redes, que se ve el circuito de educación vial, sino que son clases prácticas las que dan nuestros policías. Son 4 días de clases prácticas y un día el que se hace el circuito de educación vial. Y que cuando se terminen en todos los colegios, bueno, pues en quinto y en sexto de primaria hemos decidido que se haga una redacción y se le va a dar un premio a cada colegio, a cada participante que haya hecho de cada colegio. Bueno, como premio se le dará un libro electrónico. No quiero terminar el tema de la jornada de educación vial sin agradecer en este caso a nuestra policía local, en este caso a Juan Toro, a Manuel Ángel Valle y a Félix, bueno, pues que estos cursos que están viendo lo están haciendo en días que tienen libres, en días que tienen de permiso, y no quería dejar pasar para agradecérselo. Además, una llamada de atención para los más pequeños sobre este tema, que es muy importante por su vida cotidiana, ¿no? Y además llevan su... Cada uno de ellos ya su bicicleta en uno de los días determinados para ese circuito, o sea que los implica completamente, ¿no? Efectivamente, le piden desde el colegio a los padres, bueno, pues que lleven sus bicicletas, sus patinetes, en la medida de lo posible los que tengan cascos, que lleven los cascos. Bueno, es una manera de educar desde pequeño a nuestros alumnos, a nuestros hijos, para el tema de educación vial, que creemos que eso es, estamos haciendo futuro para que para que cuando lleguen a personas adultas, bueno, sepan que el peligro que existe también, y cuando cojan la bicicleta por nuestras calles es importante que también conozcan las señales de tráfico. En el plano educativo también, novedades un poco en qué se está trabajando, ¿no? Ahora mismo en la Escuela Municipal de Música. Efectivamente, la Escuela Municipal de Par de Música, bueno, pues como ya he dicho anteriormente, otras veces que he venido aquí, estamos de enhorabuena. Tenemos una escuela de música con muy buena salud, tenemos 310 matriculados, que es el máximo que se ha hecho desde todos los años que empezó la Escuela de Música. Y quiero recordar que el fin de semana del 10 a 12 de marzo se realizó el segundo concurso de interpretación del coro de voces blancas, coro polifónico y banda, al que asistió como director invitado Bartolomé Pérez Botello, profesor de coro y banda y orquesta del Conservatorio Superior de Granada, en el que estuvo inscrito 110 matriculaciones. Bueno, fue un fin de semana de trabajo y cuando finalizó el domingo, pues se hizo un concierto por la coral y por el coro polifónico, y la verdad fue todo, yo tuve asistí y fue todo un espectáculo. Decir también que a partir del día 28 han empezado las audiciones del segundo trimestre y, bueno, que debido, afortunadamente, al gran número de alumnado que tenemos, se va a realizar estas audiciones durante 2 semanas de forma diaria, con actuaciones individuales, de grupo y en todas las especialidades. Y, bueno, con respecto a las redes sociales, que sabemos que es tan importante también el difundir nuestra escuela de música a través de las redes sociales, decir que se ha creado para el fomento de las actividades del centro este mes. El blog web de la escuela ha recibido en este último mes 1.027 visitas y un total de 13.510 desde su inicio el curso pasado hasta hoy. Que se dispone también un canal propio en YouTube donde se publican todos los conciertos masterizados y conectados con la oficina de turismo y los organismos locales provinciales, teniendo en la actualidad 25.900 visualizaciones. Creo que es algo importante. Y bueno, que se ha llegado también un acuerdo con esta casa, con Radio Ubrique, para que se puedan emitir en diferido los conciertos más relevantes, como en la escuela ya ocurrió en el concierto de Navidad. Eso también, ya, perdona, sí quería lo último decir con respecto a la Escuela de Música, que ya para mayo se está organizando el segundo encuentro coral, donde asistirán la coral Portus Albus de Algeciras y la coral Logar del Puente de San Fernando, junto al coro polifónico Ocuris Populi de la escuela. Y además, no sé si recordaréis que el año pasado hicimos el primer concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique. Bueno, pues estamos preparando ya también el segundo año del segundo concurso de jóvenes intérpretes de Villa de Ubrique. Cambiamos de área, nos metemos, por ejemplo, dentro de lo que es el apartado de servicios sociales y en ese sentido un poco lo que sería un repaso general, ¿no? Al trabajo, a la actualidad propiamente dicha de este área. Sí, ya sí, recordaréis cuando vine el mes pasado para decir también algunas de las actividades, algunas de las cosas que se estaba haciendo con respecto al tema de colaboración con el tema de pobreza energética, decir que se ha firmado el convenio entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para el desarrollo del Fondo contra la Pobreza Energética con fecha 1 de marzo de 2017. La Diputación Provincial destina para este año 2017 al Ayuntamiento de Ubrique la cuantía de 15.000 euros para hacer frente a las ayudas en concepto de suministro de energía eléctrica, gas y agua, garantizándose un mínimo de cobertura en los hogares que les haga falta, que sean vulnerables. Entonces, es algo importante, es algo que ya anunciamos y es algo que es un convenio que es realidad, que se ha firmado en este caso el día 1 de marzo. Después, siguiendo con el tema de servicios sociales, decir que, bueno, pues estos días pasados hemos tenido desde el Departamento de Servicios Sociales, hemos tenido una reunión en este caso con el Club de Empleo y con Andalucía Orienta para que los usuarios que nosotros tenemos en servicios sociales, bueno, para que se sienten, hay usuarios que tenemos especial, con una especial vulnerabilidad y queremos que, bueno, pues que les hagan un seguimiento por parte del Club de Empleo, por parte de Andalucía Orienta, bueno, pues para intentar de formarlos, para intentar de informarles todas las semanas o mensualmente o cada 15 días para que puedan ir allí, informarles si hay cursos, no hay cursos. Bueno, lo que queremos es que al fin y al cabo nuestros usuarios, bueno, pues estén informados, que es lo que pretendemos. Sí quería comentar también que, bueno, que ya informé en este caso en el Pleno que, como sabe la ciudadanía de Ubrique, en este caso se viene haciendo desde hace ya 10 años el programa de Ciudades ante la Droga, que es el curso formativo que se llama Prevenir Educando. Este curso te cumple este año los 10 años. Bueno, queríamos hacer algo especial. Sabemos que este curso siempre ha tenido muchísima aceptación y lo venían impartiendo, en este caso, dos psicólogas de un centro de Jerez. Este año, por circunstancias y por además por ser el 10º aniversario, pensamos que queríamos hacer algo especial, algo distinto, siempre para temas de familia, para prevenir, para educar. Y bueno, pues traemos en este caso un taller de educación emocional a través de Mindfulness. Sabemos que esto es algo que no es conocido, sabemos que cuando digamos este nombre va a decir, bueno, la gente, esto que, bueno, pues al fin y al cabo voy a explicar un poco en qué consiste el taller de Mindfulness. Este taller es para mejorar nuestro equilibrio mental y emocional, para disfrutar más plenamente de la vida. Y lo que nos enseñaría en los contenidos prácticos, lo voy a leer para que la gente lo pueda entender, es gestionar nuestras emociones difíciles, mejorar nuestro equilibrio mental y emocional, aumentar la atención, la memoria, la concentración y la intuición, mejorar la calidad de las relaciones con nuestra familia y nuestro entorno, disminuir las tensiones físicas innecesarias y, muy importante, reducir el estrés, aumentar nuestra serenidad y bienestar, mejorar nuestra salud de forma general, ampliar el potencial de nuestra creatividad y, en definitiva, disfrutar más plenamente de la vida. Decir que el plazo de inscripción está abierto desde el día 3 y que se cerrará el plazo el día 11 de abril, que no podremos atender nada más un máximo de 60 personas, porque por curso podemos atender a 30 personas. Las fechas en que se impartirán los cursos son el 18, el 25 de abril, el día 2, el 9 y el 16 de mayo. Habrá dos turnos, el de 4:30 a 6 y de 6:30 a 8. Esto con respecto al taller de educación emocional. Y bueno, las inscripciones tendrían que recogerse, se van a mandar por correo a todas las personas que han participado anteriormente en los demás cursos. La que no, bueno, pues puede ir al Ayuntamiento de Ubrique, en este caso a Servicios Sociales, a coger la inscripción, rellenarla y dejarla allí mismo. Sí. Es una de las actividades, ya decimos, dentro de lo que sería el área de servicios sociales, pero hay más novedades, ¿no? Sí, bueno, una novedad que creemos que es algo también novedoso e importante es que, bueno, nos ha concedido de Diputación y hemos trabajado en este caso conjuntamente Diputación, el Hogar del Pensionista y el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, como todos sabemos, tenemos en Ubrique una ludoteca que se llama la Ludoteca Municipal Gamonín y hemos preparado un proyecto que se llama el Huerto Escolar. El huerto escolar consiste en que los niños pequeños, que tenemos niños desde 4 a 12 años en nuestra biblioteca, Bueno, pues hemos preparado unos bancos de con unos bancos muy grandes donde podemos van a sembrar la semilla, en las que estos niños van a participar los lunes, los martes y los jueves, dependiendo de las edades, van a ir al hogar del pensionista. Nuestra ludoteca afortunadamente está cerca del hogar, la ludoteca está situada en el Francisco Fatou y bueno, el hogar del pensionista está junto. Entonces estos pequeños van a ir, por edades, los lunes, los martes y los jueves. Se han preparado, que están terminando de hacerlo en la banqueta, para que los niños puedan sembrar. Bueno, tenemos semillas de pimiento, de pepino, de tomate, de maíz, de berenjena, todo esto. Y lo importante es que no solamente lo van a hacer los pequeños, lo van a hacer los pequeños acompañados de nuestros mayores del hogar. Es una actividad que se llama intergeneracional, en la que queremos unir a la experiencia de los mayores para que ayuden a nuestros pequeños a saber cómo se tiene que sembrar. Decir que ha tenido muchísima aceptación, tanto por parte de los pequeños de la ludoteca como por los mayores de nuestro hogar de pensionistas. Van a participar en la ludoteca un total como de 40 niños son los que participan, y de mayores pues participarán unos 10 que se irán turnando dependiendo de los turnos y ayudarán a nuestros pequeños a decirle cómo se siembra, cómo se hace, a cómo se riega, a cómo, cuando tienen que podar el fruto. Bueno, creemos que es una historia suficientemente interesante para que tanto los mayores como los pequeños estén allí. Cualquier persona que quiera se puede acercar porque en este caso estará en el hogar del pensionista, estará en el margen derecho, en un pasillo que hay allí donde va a estar situado el huerto infantil. Y decir que bueno, pues que se inaugurará el día 3 de abril a partir de las 4:30, que es cuando empezaría el primer taller. Pues otra actividad además muy muy interesante, ¿no? Porque une diferentes generaciones y bueno, pues como decimos, los más pequeños, los más mayores, en torno a lo que va a ser ese huerto escolar. Efectivamente, nosotros creamos en este caso la delegación de la infancia, y creemos que es una delegación muy importante en la que estamos dándole mucha cabida, que ya le damos la importancia con respecto a los pequeños. También por eso metemos infancia y educación, porque creemos que son dos delegaciones que se pueden unir perfectamente. Sí, quería también comentar respecto al programa que alguna gente habrá escuchado por aquí, por la radio, al programa de Emplea Joven. Desde Servicios Sociales, cuando se nos planteó esto, bueno, pues desde Servicios Sociales demandamos queríamos a personas de Emplea Joven para dos partes nuestras que teníamos en Servicios Sociales. Uno era para el trabajo de ayuda a domicilio, en el que hemos contratado por el Emplea Joven a 4 asistentes domiciliarios, que tras haber acompañado a las auxiliares de hogar del programa de ayuda a domicilio, primero han estado con ellas para ver cómo funciona y cómo se hacen las tareas, tanto en horario de mañana como de tarde, y actualmente se están atendiendo a 28 beneficiarios más de los que teníamos, y 24 personas son en horario de mañana y 4 de tarde. Creemos que es algo importante, que teníamos mucha demanda de ampliación de personas, en este caso de ayuda a domicilio, que les hacía falta pues un apoyo. Bueno, pues con el Emplea Joven se está ayudando en este caso a 28 beneficiarios más con este proyecto. Y con el Expresto, también en el Emplea Joven, el proyecto de mejora de servicios sociales, pues bueno, vimos que en nuestro departamento de servicios sociales tenemos un programa que se llama de ayuda a la familia, en el que, bueno, pues por circunstancias hay pequeños que, bueno, pues que con tema de, en el tema de los colegios, bueno, pues necesitan apoyo y, bueno, pues por, desgraciadamente las familias tienen algunas dificultades económicas y estos pequeños no podían asistir a clases particulares de apoyo que les hacía falta. Bueno, pues entonces lo que hemos hecho desde el programa de familia, se ha seleccionado a un maestro, ¿vale? Y tenemos en este caso, tenemos un total de 20 alumnos, desde infantil, desde segundo de primaria hasta sexto de primaria, se están atendiendo a estos pequeños para, con clases de apoyo. También agradecer de aquí que el Francisco Fatou nos ha cedido su instalación y tenemos una clase en la que el maestro de Emplea Joven está dándole clases de apoyo a estos pequeños, a 20 pequeños de familias que en este caso, bueno, pues por circunstancias lo están pasando mal y no pueden pagarle apoyo a estos niños. Creemos que también es algo importante que se está realizando desde la Delegación de Servicios Sociales. Pues todo ello dentro de esa iniciativa, y creo que hay alguna más, ¿no? Sí, ya. Bastante más, seguro. Sí, solo estamos, es un resumen, ¿no? Es un resumen de lo que estamos haciendo. Es verdad que el Departamento de Servicios Sociales es un departamento muy vivo en el que se trabaja, en el que trabaja mucho, y bueno, buena muestra es de todo lo que estamos realizando y de lo que nos queda. En este caso vamos a poner en marcha otro taller que se llama Proyecto de Promoción para la Integración Social de los Usuarios de Servicios Sociales. Bueno, pues tenemos unos usuarios de los servicios sociales que, bueno, pues que desgraciadamente también hay muchas personas que están en paro, y queremos también estas personas, bueno, pues que tengan su formación y puedan tener acceso a cursos. En este caso el curso lo hemos organizado nosotros de servicios sociales, y el curso, te voy a decir un poco el contenido por área. Tiene área de salud, área de educación, área de organización doméstica y área de integración social. En el área de salud, pues se hablará de higiene, adicciones, nutrición, planificación familiar, etcétera. En el área de educación, pues estilos educativos, normas, límites, ocio, tiempo libre, colaboración escuela-familia. En el área de organización doméstica, bueno, pues limpieza, orden de la vivienda, protección, seguridad física, ahorro del hogar, una cosa que creemos que es importante, ahorro energético, que también distribución de la economía. Y en el área de integración social, pues es lo que hemos estado trabajando y seguiremos trabajando en búsqueda activa de empleo y el tema de prestaciones sociales. Orientarles a estas personas qué prestaciones sociales son las que ellos pueden demandar y pueden pedir. Las personas que van a participar en este curso que vamos a hacer son el perfil de los usuarios, son asiduos a los servicios sociales comunitarios por necesidades económicas, desgraciadamente, y por ser familias con los que se está llevando a cabo un plan de intervención familiar. Sí. Con respecto a servicios sociales, es un resumen, ¿no? Es un de resumen todo lo que de todo lo que, hemos, de lo que estamos haciendo. Y también queremos quedarnos con la actualidad en torno a la policía local. Hablábamos, por ejemplo, anteriormente, ¿no?, de la colaboración de distintos agentes, lo que son esas jornadas de educación vial en los distintos centros educativos de nuestra población, pero también hay jornadas, ¿no?, que, por ejemplo, se están desarrollando, ¿no? Efectivamente. Como creo que recordarán nuestros oyentes, hace poco anuncié aquí que se hicieron una jornada de educación vial, de educación para la policía, con el tema de la última ley de seguridad ciudadana, algo novedoso en nuestro pueblo, en los que invitamos a los pueblos cercanos. Bueno, pues hemos hecho otra jornada el día 16 de marzo. Del día 16 de marzo se hicieron una primera jornada que eran para profesionales sobre el tema de violencia de género. Quiero desde aquí también agradecer, en este caso, a la Confederación Española de Policía, al CECI, al Sindicato CECI, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que han colaborado con nosotros para hacer esta jornada, que son las primeras jornadas para profesionales sobre violencia de género, en la que hubo muchísima aceptación y en la que volvimos a invitar, en este caso, a nuestros pueblos cercanos, como son Prado del Rey, El Bosque, Benoacá, Grazalema y Villalengua, decir que vinieron y incluso algunos policías de Cádiz, vino Policía Nacional y vinieron muchos compañeros de nuestros policías de aquí, de los pueblos cercanos, y bueno, la verdad es que se interesaron gente que no son ni siquiera de nuestra provincia. Voy a decir los ponentes porque creo que es importante que sepamos la calidad de gente que vino a impartir en este caso el curso o la jornada. Vino en este caso el don Agustín Enrique Badilla, que es inspector del Cuerpo Nacional de Policía y jefe del Grupo de Operativo Especialista en la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Don Francisco Córdoba Álvarez, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, especialista en menores infractores. Doña Josefa Moreno, coordinadora del Gabinete de Estudios y Programas del Instituto Andaluz de la Mujer. Y don Raúl Gabriel Sánchez Gómez, abogado, doctor en Derecho y profesor de Universidad del Pablo de la Vida de Sevilla. Decir en este caso que este doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Sevilla, bueno, pues la imagen y la impresión que nos dieron todos los policías que estuvieron allí es que volviéramos a traer a este profesor en Derecho, porque se vio, este profesor dio la imagen o dio cómo se trataban estos temas de distintas formas. Entonces, la verdad es que fue una jornada muy, muy interesante y muy importante para nuestra policía. Y no sé si algún apunte más sobre, digo, antes de pasar a las preguntas ya de nuestros oyentes, una nueva tanda. Sí, bueno, decir también que aparte de hacer la primera jornada de violencia de género, bueno, pues de todas, también nuestros policías locales están formando, en este caso en la ESPA, y en este también decir que se ha formado un nuevo agente el del 20 al 24 de marzo en un curso que es especialista en droga, y que se ha hecho este año también, en este mes de marzo, el día 13 al 19 de marzo, una campaña especial de tráfico sobre cinturones de seguridad. Estamos trabajando sobre seguridad ciudadana, en este caso con nuestra policía local, bueno, y seguiremos hablando de estos temas. Pues alguna pregunta ahí al respecto. Ahora vamos a quedarnos precisamente con esas cuestiones. Y vamos con una primera tanda, sobre todo de hasta ese momento, las preguntas que nos habían hecho nuestros oyentes relativa a las áreas de Manuel Ángel Chacón, que ha estado con nosotros acompañándonos también en este espacio Cosa de Todos. Hay una serie de preguntas que han ido llegando. Por ejemplo, una oyente dice que bueno, están arreglando la subida desde la calle Jesús a Pinitos, que cómo va a quedar la circulación en ese punto. La circulación va a quedar igual. En cuanto hay obras, se cortan las calles porque por lo que tengan que pasar camiones o por los operarios tengan que trabajar, pero después, cuando terminen las obras, en esa zona va a quedar la circulación igual. Tal y como estaba hasta ahora. Tal como estaba hasta ahora. Uh-huh. Esto ya, bueno, es una petición y sería dentro de otras áreas, pero la pregunta, petición, si está previsto y si no, bueno, pues lo solicitaba el pintado de los poyetes de la barriada 18 de julio. Supongo que sí, que se está trabajando. Yo se lo comentaré a mi compañero Manuel Ángel, pero supongo que sí, se está trabajando ahora mismo en la plazoleta de aquella barriada, y bueno, cuando se termine, pues supongo que se le dará con pintura, pero sabemos que todo que eso es un poco, siempre se hace ahora de cara a primavera, verano, se hace por muchísimas zonas, y supongo que sí. De todas maneras, se lo comentaré a mi compañero. Y también sobre esta barriada, en concreto, barriada 18 de julio, pero sobre lo que es en el entorno, sobre lo que es la calle Manuel Morales Mateos, dice que quitaron la baranda por las obras de las viviendas. Una vez acabada la obra, la baranda sigue quitada, se encuentra allí mismo y pide que se coloque lo antes posible debido a que son personas mayores y evidentemente es necesario para subir y bajar. Tenemos información sobre ese tema y nuestro compañero ha dicho que a la mayor brevedad posible esa baranda se va a poner. Y bueno, pues también nos dicen, también pregunta sobre la barriada 18 de julio, que hay vecinos que están haciendo suyos los pasos traseros, poniendo toldos, cancelas. Los patios, ¿no? Sí. Serán los patios traseros. No sabemos si se refiere, bueno, en cualquier caso, patios traseros que pueda haber de estas viviendas. Dice que están poniendo toldos, cancelas, cortando el paso y a ver si puede ser posible que se dé una solución al respecto. Bueno, yo lo comentaré con urbanismo, lo trasladaré a ver qué se puede hacer con ese tema. Yo sé que existen patios traseros por esa zona, pero no sé qué vecinos ni por qué zona son los que están haciendo uso de eso. Yo sé que siempre por aquella zona, bueno, había gente que ha puesto plantas y ha sembrado algunos árboles o algo así, pero no tenía constancia de eso. Yo de todas maneras lo pasaré a urbanismo para que lo revisen. Y en otro orden de cosas, pues nos preguntan también por el tráfico de drogas. Habla de una cuestión, dice, evidentemente, muy importante, situaciones graves, que dice que, bueno, este oyente está viendo. Comenta que en varias ocasiones ha puesto en conocimiento de la policía esta situación, pero que sigue repitiéndose a cualquier hora del día y en diferentes puntos de la localidad. Piensa que es un auténtico problema de salud pública y espera que se actúe cuanto antes. Yo no tengo constancia de esto que ha dicho este oyente. Yo le diría que si ha ido a la policía, seguro que la policía ya, si no ha hecho algo, es porque se lo habrá trasladado en este caso a la Guardia Civil y habrá dado buena cuenta de ello. Nosotros con el tema del tema de droga, nosotros generalmente tenemos todo el contacto con la Guardia Civil y son ellos los que hacen el seguimiento de esto. De todas maneras, también animo a este ciudadano que si por lo que sea él no ve que haya alguna solución, bueno, pues que vaya a la jefatura, hable en este caso con el jefe y el jefe a lo mejor le puede dar alguna información. Nos hablan de un punto que denominan, yo creo que lo hemos escuchado también en alguna que otra oportunidad, el corralete del Colilla. Dice que se han dedicado los sábados y viernes hacer botellón. ¿Se podría poner allí una farola o que pase la policía a partir de las 12 de la noche? Es bastante molesto y no se hace nada. La policía tarda mucho en llegar y cuando llegan los zagalones bajan la voz, pero no los echan de allí. Frente al Peñón de la Becerra, me comentan. Ah. frente al Peñal de Becerra. Bueno, yo lo que voy a hacer es tomar nota y decirle lo que podemos hacer. Manuel Ángel ya ha explicado el tema de que está, cómo estamos con el tema de la iluminación, que se está haciendo por zona, pero de todas maneras tomaré nota y le diré a la policía, bueno, pues que siga haciendo lo que está haciendo ahora y asomándose los vecinos. En el momento que vean algo, lo ideal que hagan es que llamen en este caso a la policía, porque no hay otra forma de que hacer de que estos chavales, bueno, abandonen este sitio. Sabemos que van por, como algunas veces, como por barrio, y lo que tratamos de hacer es, bueno, de disuadirlos con la policía para que vayan y se vayan del sitio. Pero yo animo a que avisen a la policía en cuanto vean cualquier tema que esté, en este caso, molestando a los vecinos. Nos vamos ahora hasta la barriada de Andalucía. Denuncia una vecina la cantidad de excrementos en la zona. Comenta que incluso cuando se le llama la atención a los dueños y responsables, esto hacen caso omiso. Pues sí, es verdad. Yo entiendo, espero que esta vecina haya escuchado que vamos a empezar una campaña ahora del tema, para el tema de los excrementos de los perros, pero bueno, al fin y al cabo esto es concienciación de los ciudadanos. Se va a hacer una campaña ahora de concienciación, esperemos que los vecinos, bueno, sean ciudadanos que respeten las normas, porque bueno, lo ideal es que cuando nosotros tengamos un perro, bueno, pues que vayamos con nuestra correa y, bueno, cuando defeca o lo que sea, pues recojamos con una bolsita, que para eso está recoger las heces. Esperemos que después de la campaña, bueno, pase algo menos y después, bueno, pues decirle a esta vecina que lo siento, que nos las encontramos por todos lados, pero que eso depende mucho de nuestro ciudadano y de la concienciación que tengamos los ciudadanos. Y la última de las cuestiones que nos llegaba, que hace referencia a la calle Algodonales, y también tiene que ver con la colocación de una baranda. Dice que lo solicitó ya hace casi un año, pero que a día de hoy aún no se ha colocado. Nos comenta que esta vecina, que debido a su edad y a la edad de otros vecinos, es de suma importancia esta baranda en su calle. Bueno, yo lo que voy a hacer, voy a tomar nota y se lo voy a comentar a mi compañero, porque yo sé que sí hay un listado de baranda, lo que no sé es en el momento que se llegará a ponerla en la calle Algodonales, pero que sí sabemos que hay un listado en la que se está actuando con la mayor celeridad posible, pero no le puedo decir a este vecino o esta vecina en este caso cuándo le llegará, pero tomaré nota y le preguntaré a mi compañero. Pues nos vamos a quedar con esas preguntas. En principio, si no me dicen lo contrario, y hubiera que actualizar alguna cuestión más, pues estaríamos ya con las últimas preguntas, además casi, o de hecho fuera de tiempo, pero bueno, vamos a comprobar en una última ocasión, bueno, a ver si hay alguna pregunta que haya llegado de última hora. Pues sí, parece que alguna. Por ejemplo, a ver si le pueden preguntar a la responsable municipal si este año no vienen las psicólogas de Jerez que impartían las charlas en el instituto. Este año, ya he comentado anteriormente, no vienen estas dos psicólogas, pero yo a la persona que ha llamado animo a que se apunte a este nuevo curso, porque le va a gustar. Es algo novedoso, la persona que viene es una persona súper experta en esto, y yo creo que aunque no sean las mismas, el curso le va a gustar. De hecho, ya también dije que vamos a tener una inscripción de 60 personas, y si la inscripción, por lo que sea, tenemos mucha más gente, bueno, pues intentaremos que se pueda hacer en junio, pudiera hacer otro curso. Pero de aquí animo a esta mujer y a estas personas y a toda la gente que habitualmente asiste a estos cursos, bueno, pues que prueben la experiencia, que seguro que les va a gustar. Y un oyente, veo por aquí también, acaba de llegar esta pregunta, tal cual dice, me gustaría que se le hiciera la pregunta sobre el camino de Benaocaz, que no sé si ha llegado alguna pregunta que no, desde luego, se nos ha pasado, o habla en general de la situación del camino de Benaocaz, que, bueno, ya hemos comentado, o la pregunta la hemos trasladado ya en otras oportunidades, un poco la situación en que se encuentra este punto. La verdad es que el tema ese personalmente lo lleva mi compañero de urbanismo, y no le voy a decir nada que a lo mejor algo novedoso. Yo lo que sí le pido es que cuando vuelva mi compañero, bueno, si quieren hacerle la pregunta, pero personalmente lo siento, pero eso lo lleva mi compañero. Pues vamos a quedar con esas cuestiones que han ido llegando por parte de los oyentes y que hemos dividido en dos tandas, que han podido comprobar hace unos minutos con Manuel Ángel Chacón, que también nos acompañaba en este espacio, junto con Isabel María Bazán, con la que hemos conocido también las novedades en distintas áreas como asuntos sociales, educación, infancia, escuela municipal de música, tráfico, policía, etcétera. Nos vamos a quedar aquí, Isabel María, además ya decimos, en el límite del tiempo, y agradeciendo a los oyentes toda su participación con un buen número de preguntas como es habitual. Así que, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Radio. Nuestra Señora de los Remedios, como